Luna. Todo lo nuestro. y las palmas arriba, quiero ver con las palmas arriba, esas palmas arriba, porque esta noche Miguel, puro movimiento, mamita rica, puro movimiento, ah, ah, ah, ah, ah. Te lo dice América. qué rico. Grandes éxitos, grandes canciones, para toda mi gente linda, complaciendo ahí en la casilla a todos los que están compartiendo la hermosa transmisión. Queremos mandar un saludo adelantado de parte de todos los chicos, para nuestras mamás, nuestras mamacitas, que este mes de mayo, de seguro que ellas ya van a ver el 27, también hay casitas, van a reiterar la transmisión, para todas ellas con mucho cariño, decirles que la queremos mucho a nuestras madres. Con mucho cariño para todas ellas, aquí está, el original, América. América. Bras, bras. Y sigue los éxitos, porque nadie lo puede parar. Parar, escúchalo. América, Brás, Brás, y nada más. Y esta noche de tour, con las manos bien arriba. ¡Ja, ja! Los únicos, los originales, 100% boliviano. Oye, mi gente linda dice: siéntelo y báilalo. Dice: y quiero que tú regreses, no puedo vivir sin ti. Mi corazón necesita tu amor para vivir. Y sabe que estoy sufriendo, sufriendo por tu querer. Por favor, no me lastimes, mi amor, necesito de ti. Y como dice fuerte, fuerte amor, y vuelve, mi vida. queremos en tu corazón y en tu mente suena. América, ras, ras y nada más. Y en casita dice, con las manos bien arriba. Siente y baila los éxitos de América. Gracias. artista, el original, América, América, Brass, Brass. Para todas las tóxicas, ahí en casita. Yo, Bolivia, vos. Díselo. Para que tome un cariño, que eso no me hizo sufrir. Ella me dijo que me amaba y todo era falsedad. Sin darme cuenta, yo le entregaba todo mi corazón. Hasta que un día, sin explicarme, se fue para no volver. Sacho, no. es tan triste mi vida sin ti. sentimiento que se haga en el corazón, porque estamos acá, a toda mi gente ahorita. Esto suena así. América. Saltando con Chabamba. Hey, hey, Y como dice todo, y voy en la cadera, mamita rica, con esa cadera, ay, qué cadera, cadera, mi amor. Canta Bolivia, dice así. Siempre llevaré, siempre me portaré. Teresita. Por conocer. aplauso público. Con la gente linda de Cochabamba, toda Bolivia y el mundo entero. Nos vamos bailando. ¡Suena! ¡América! ¡América! ¡Bras! Y el saludo para Virginia. Fuerte Juan Carlitos y su amigo. Y esa vueltecita. ¡Hey! ¡Ese pasito! Yo no te quiero. Todo lo nuestro se terminó. gente linda. Este sí, en la casita toda mi gente linda. Gracias Bolivia, todo el mundo. La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, toda Bolivia y el mundo entero. Señores, cantamos. Esto suena, esto es América. América. Brás, Brás. Porque somos los amos del ritmo y ahora somos invitaciones. Simplemente yeah. América, Brás, Brás y nada más. Y en casita lo cantamos, dice. Con las manos arriba, hey, hey. Manita bien arriba, hey, hey. Brás, arriba, hey, hey. Y la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita. Cochabamba, todo el mundo entero, gracias, gracias por el gran concierto virtual. Chau, chau, chau.